Sostenemos que el Estado Nacional está abandonando su responsabilidad indelegable de garantizar la educación, intentando trasladar todo el costo financiero a las provincias sin los recursos correspondientes. El paro es contra un presupuesto que legaliza el desfinanciamiento para los próximos años. No hay inicio de clase posible con salarios que no cubren la canasta básica. Basta al ajuste en la educación. Defender el salario es defender la educación pública. Se repite nuevamente en nuestra provincia este esquema de imponer, donde solamente se pone sobre la mesa la coparticipación, donde estamos seguros que la provincia de Jujuy tiene otros ingresos también, pero esos nunca se ponen en discusión. Bueno, también es una protesta en este sentido, porque la política de ajuste a nivel nacional de Javier Milei tiene su traducción también acá en nuestra provincia.